Metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia Metalera. Ahí, ahora sí, ahora me escucho. Hola, hola, hola, hola, hola. Muy hola. Buenas noches. Welcome, ¿cómo están? Welcome, has vuelto. Has vuelto. He devolvido. Ah, no, así no se decía. Bueno, hoy programa, ¿qué programa, papá? 171, papá. Sí, muy bien. Hoy. ¡Oh! Piernas de mujer. ¿Eh? ¿Que el 71 las piernas de mujer? ¿Las sí. piernas de mujer? ¿Por qué sabes sí. esas cosas? El 71 cosas, es otra cosa. ¿Por qué sabes esas cosas, vos? El 71 es el 79 con dos dedos. No, el 71 es las piernas de mujer. Tomá mate, yo no sabía eso. Yo sabía que ¿por qué sabes esas cosas, vos? Porque cuando era pequeña mi papá me mandaba... Ah, ¿te mandaba vos a jugar? Me daba para que vaya y le compre el Kinisei era el o el... Kinisei. ¿O el tomba? No, cuando no, ella era el... chica. Ah, no, cuando sí, cuando ella era chica. ¿El Kinisei o el Telequino? No, ¿cómo era ese tipo Prode? Era una cosa así. ¿El Prode? Y bueno, hasta que me atendían, entonces en la agencia de Quinela estaban todos los números ahí. Ah, y entonces, tenías el cartelito ahí para... Claro, entonces sí. hasta que me atendían, yo me leía todo. De tanto verlo, se lo aprendió. Lo único que sé es el 69 de los vicios. Sé que el 69 es los vicios, el 32 es la plata, el 56 es la caída. ¿El 14 no es el borracho? El 14 es el borracho y el 29 es los ñoqui. ¿Y el locro? ¿El loco? El loco, el... El 22. El 22. El 22. El 13 es la 14 yeta. El borracho. No, el, sí, el 14. 14 el borracho. El 13 es la yeta. Bueno, hoy ¿y la niña bonita? Acá está al lado mío la niña bonita. El 15. El 15, es verdad. Está enfrente mío la niña bonita, lo no lo olvido. ¿Qué pasa, pelotudo? Che, loco, Walter nos abandonó. Debo Walter. Decirlo así, al aire de un ataque. Chau, nos abandonó el hijo de puta. No, seas pelotudo. Vamos. Sí, no tiene otra... Nos abandonó. No puede ser que tenga que trabajar. No hay trabajo. Que, boludo, hay que vivir, no hay que comer. No, que no coma, que no se bañe, que no beba, que viva agua y sucio. Que viva y venga. Agua, sucio. No puede ser que por trabajar no venga a sus dos programas. Ah, es verdad, porque mañana tampoco va a venir. Mañana no lo cruzo. Tampoco va a venir mañana. La verdad, muy contento porque Walter consiguió laburo. Muy, muy contento por él. Sí. Un poco, la verdad, se va a notar su ausencia. Vamos a tratar de subsanarla entre nosotros, haciendo lo mejor que podamos. Sabemos que suplantarlo a Walter es imposible. Pero bueno, estamos contentos de que está laburando. Exacto. Lo todos bueno es que haya conseguido trabajo. Sabemos la dificultad en estos tiempos de poder conseguir trabajo, más cuando... Cuando sos viejo como él. Cuando ya tenemos una edad avanzada como somos todos. Él. Bueno, menos acá Encito, que es el más joven. No, bueno, para mí también es jodido, punto y aparte. Sí, pero ¿por cómo está el país? A partir de los 35 somos viejos. Sí. Lamentablemente. Yo todavía no llegué, pero bueno. Lamentablemente, a partir de los 35 años somos viejos para cualquier trabajo. Bueno. Así que estamos felices que igual haya conseguido trabajo. Sí, como dice Jorge, la verdad, llenar su espacio creo que es imposible. Es muy porque difícil. Es una persona muy culta, es una persona que es muy sabia en lo que es el arte musical. Y muy puto. Aparte, creo que Jorge lo va a extrañar más porque no va a tener a su amante al lado. Así Walter, que... te extraño, volvé. ¡Te extraño! Agarrá, echá ese trabajo a la mierda y vení. Te adopto, te adopto. Te adopto, te mantengo. Soy tu sugar daddy, te falta decir, boludo. No, no, boludo. Tampoco así. Que sea para mí. Algo para mí. Vos trabajás. Vos ya trabajás, dejate de joder. Sí, recién encima recién llegaste, loco. La verdad, bueno, todo esto va a generar también un esfuerzo mayor de Normita. Porque se va a gastar más plata para venir, porque ahora en lugar de esperar el colectivo va a tener que tomar la combi. Para que se fue a 700 pesos. Para tratar de llegar más rápido. No, menos tiempo de descanso, por eso hoy se trajo el termo. Yo estoy no estoy tomando alcohol tampoco, porque por una cuestión de salud, pero ya me voy a mejorar y voy a volver a beber. Mientras ella tome mate. Estoy esperando eso. Y bueno, nada, acá vamos. Hoy tenemos una sola nota. Hoy tipo 21 más o menos va a estar el Tincho, el guitarrista de Inner Force. No sé si viene solo o viene acompañado por algún otro de los chicos. Y bueno, nada, también vamos a pasar este fin de semana que pasó. No, el anterior estuvimos en el Amparo, que lo hablamos en el último programa. Estuvimos con la gente de Cuchilla Grande y hicimos una nota ahí en el no se dice vestuario, ¿cómo se dice? En el camarín, muy bien. Vestuario. No, es un camarín. Que hubo algunos inconvenientes con algún infiltrado ahí que habló de más. Eso provocó que... Provocó que la que estaba filmando, que era yo, perdiera la primer parte de la nota con Diego, que le pido mil disculpas porque la verdad que... La parte que él habló se perdió. La primera parte, unos 7-8 minutos de nota. Y así que bueno, será cortada. Sí, bueno, igual la editamos, lo armamos el audio. También hablamos con los tres músicos acá de argentinos. Los tres músicos, con el Edu. Con el Edu, sí. Con los tres músicos argentinos que lo acompañaron. Y así que bueno, vamos a pasar esa nota. Vamos a hablar con los chicos de Inner Forty, vamos a pasar música, va a estar el segmento de Javi Bianchi. Así que, bueno, nada, vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos hacer. ¿Y qué hizo el fin de semana? ¿Sabés qué hice el fin de semana? ¿Qué hiciste el fin de semana? Desde el miércoles hasta ayer, encerradito en casa. Mi mujer me cuidaba, mi mamá me atendía, me cagaba a pedo. Obvio. Yo con medicamento hasta por el locote. La verdad, el miércoles volví a lo peor del COVID porque así me sentí. Era como que me estaban... ¿Repetiste las sensaciones? Era como que me estaban cagando a palo, pero a patadas en el suelo. No había forma. Bueno, me medicaron, qué sé yo. El jueves ya estuve un poco mejor, el viernes un poquito mejor. El domingo salimos a caminar, fuimos a conocer un mirador de acá de la ciudad que la verdad lo tenemos a mano y nunca habíamos ido, y a un museo, y ya, porque somos cultos, ¿viste? Lo nuestro no es solo heavy metal, también son museos y ver la ciudad desde arriba. Y bueno, y después, el lunes ya arrancamos laboralmente, los dos. Así que nada, así. Este fin de semana, bueno, el cronista no nos vino, estuvo... Los hijos de la viuda festejaron los 10 años junto con Spataro. Hay algunos videos en las redes de esa fecha subidos por Frecuencia. Así que bueno. Estuvo Rubén Martínez también con Spataro. Con Spataro, sí señor. Un montón de invitados con los hijos de la viuda. Pero bueno, el cronista no está, no va a venir. El puto ese está trabajando en lugar de venir acá. Así que nada, Normita. Bueno, ¿cuánto las repetidoras entonces? Por supuesto. Latidos del metal todos los días durante las 24 horas. Sábado, 12 horas de Monted Radio. Miércoles, 18 horas, Metal Argentum. Crónica. Ahí tengo... Ah, pará, creo que tengo acá la música de crónica. Pará, dame un segundito. Yo lo tengo, yo estoy seguro que lo tengo. Bueno, mientras tanto me tomo un matecito. Perfecto. Un hermoso mate, no sé si se ve ahí. ¿Se ve ahí mi mate? Pará. Último momento. Bueno, ahora sí pasa a repetir. Bueno, pará, estaba tragando. Bueno, último momento. Salimos todos los días durante las 24 horas por Latidos del Metal. Sábado, 12 horas, en De Monte Radio. Miércoles, 18 horas, Metal Argentum. Domingo, 12 horas, FM Ser Metal. Sábados, 6 horas, Rockearte Radio. Y jueves, 18 horas, por el mismo lugar. Frecuencia Metalera, siempre al lado tuyo. Y el teléfono, te falta el teléfono. 11 24 79 22 88. Espectacular, espectacular. Y así arrancamos a falta de Walter. Vamos a escuchar, hoy elegimos para abrir. Esta semana o en los últimos 10, 15 días hubo varias bandas que presentaron algunos adelantos de lo que se viene, otros videos de actuaciones en vivo. Entonces, hoy vamos a abrir el programa con un video de Ambides. Siempre, o sea, es Ambides. Que se llama Infección, que es un adelanto de lo que se viene pronto de la banda. Vamos, ¿arrancamos? Qué bueno, porque hace rato que no se estaba viendo nada de ellos. Qué bueno, sí. Qué bueno este adelanto. Arrancamos. Vamos, Frecuencia Metalera. 171, bienvenidos. Muy bien, ahí atento, Puto. We'll be right back. barreras, sufriendo traición. Terreno hostil, a tu alrededor. Infección, hey, infección. Muy, pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Espero que se esté escuchando bien. Mi nombre es Javi Bianchi y este es el segmento exclusivo para este gran programa de la Capital Federal que va conducido por el señor Walter, la señora Norma y el señor Jorge. Javier Bianchi es mi nombre. Rápidamente con información, atacamos con Internacional, cortitas y al pie. Sepultura cumple 40 años y en el 2024 van a estar sacando un disco con muchas tomas en vivo, el cual va a tener todos los formatos, y esto sí es exclusivo, todos los formatos, cassette, vinilo y lógicamente CD y lógicamente también DVD. 40 años cumple Sepultura, el proyecto para el 2024. Más para este lado, la gente de, donde están por acá, la gente de Sodom, el 10 de noviembre van a estar editando un EP de 5 temas en el año 1980, el disco, el EP se llama 1982, 5 temas el 10 de noviembre, y recordemos que el 10 de septiembre los tenemos en el Teatro de Flores, ¿sí? Les queremos contar a todos que la gente de Custom 71 ya inició las gestiones para que en diciembre participen del último evento de ATM del año. Faltan unos cuantos antes, ¿eh? Pero va a ser ni bien empieza diciembre. Y otra banda que también se puso en manos de ATM para la presentación de su nuevo disco, que sale el 1 de septiembre, es el señor Pío Rodríguez, que también va a estar en Capital de la mano de ATM. La fiesta de fin de año, de ATM en diciembre va a quedar día domingo, les aviso. Prepárense, porque me parece que esto no, tiramos la casa por la ventana y atrás nos tiramos nosotros. Y todavía nos faltan 3 fechas más de ATM que viene con muchas sorpresas. Rápidamente, ¿qué más tengo del ámbito internacional? Strike of the Whipper se llama el nuevo tema adelanto, el tercer tema adelanto del nuevo disco de KK Priest, que está muy, pero muy pronto a salir el tercer tema adelanto, ya está en la plataforma. Les contamos a todos para ir ahí desmenuzando. Tren Loco el 11 de noviembre en Picarro con prensa de ATM. También con prensa de ATM el día 22 de 9. Andrea Subotowski, Pablo Soler, Marcelo Roacio. ¡Qué fecha, por Dios! Miren que tenemos músicos en este país, mis amigos, Miren que tenemos violeros en este país, Estos se presentan el 22 de septiembre, Mr. Jones, Saavedra 399 de Ramos Mejía. Y al otro día, fiesta total, con de la mano también de ATM, Zorra se está presentando en Gier. Sí, sí, así que muy atento a esta fecha, que por ahí regalitos. Y lógicamente la fecha, no es una fecha, el evento de este fin de semana, el día sábado, sábado 2 de septiembre, a partir de las 19 horas puntual, se están presentando, entre otros, la gente de Braca, de Reactor, de Letal, de Tren Loco y la gente de Orca, lógicamente, porque este es Orca Fest, cuarta edición, el Encuentro Club de San Justo. Recordamos que la fecha del 26, que es donde estuvo tocando la gente de Orcas en Solano, quedó gente afuera. Y esto no es chiste, quedó gente afuera y metan pata con las anticipadas. Primero que se van a ahorrar unos buenos mangos, sin duda alguna. Dale, ¿qué más tengo por acá? Ya les comento rápidamente, saludo a la gente de Guepardo de Brasil, Live Metal de Brasil, Supernova el 1 de septiembre, acá, en Buenos Aires. En un programa van a estar también los muchachos que ya los van a encontrar en las redes. Saludo a los últimos honestos, saludo a la gente de Bioserf. Tengo más información, pero hoy es breve y compacto. Mi nombre es Javier Bianchi, conducción y producción de este segmento ATM exclusivo para Frecuencia Metalera. Buenas noches y muchas gracias. ¿Volvimos? Ah, ya hemos vuelto. Ya estamos de vuelta. Bueno, ¿estamos a la vuelta? También estuvimos escuchando lo que escuchamos después del segmento de Javi, es a los amigos de Matras con El Poder de la Mentira, un video que presentaron también en estos días. Lo presentaron en un canal de Ecuador y a partir de ahí para todo el mundo. La verdad, un video muy, muy bien hecho el que estuvimos viendo en estos días. Y en blanco y negro. Opa. Ah, sí, Normita se puso como loca, feliz y contenta en blanco y negro. Así que, bueno, nada. Una cosa que quería decir antes, después del informe de Bianchi, justamente, es algunas cosas que van a pasar este fin de semana y un poquito más adelante, ¿no? Renacer, con la despedida de Cristian Bertoncelli de la banda después de más de 20 años, van a estar grabando su último álbum en vivo este sábado en Niceto. Y va a estar tocando Jezabel, va a ser un acústico Jezabel. Los que puedan ir, no se lo pierdan, loco. Después, muy de vez en cuando, lo vamos a ver a Cristian de nuevo en las tablas. Y también una cosa que nos está faltando, porque nuestro amigo Dani del Valle, si estás escuchando, me dijiste que hoy me mandabas el material y no me lo mandaste. Te voy a apuñalear, te voy a apuñalear. El 22 es su cumpleaños. Y ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Hoy o ayer salió una publicación. Presentan el 30 de septiembre a Entre el Cielo y el Infierno y el 7 de octubre a Miguel Roldán con Logos presentando La Industria del Poder. Van a estar tocando El Amparo en fechas organizadas por Diabólica. Lanzaron una promoción para las dos fechas juntas. Así que, loco, entren a la página de Diabólica. Ahí está el número de teléfono con el cual se pueden comunicar también por las entradas. Vos, Normita, ¿qué tenías? Te vi buscando ahí, revolviendo, retorciendo. Sí, sí. Ah, mirá, también. El 7 de octubre está muy... hay fechas por todos lados. Bueno, pero tenemos que festejar tu cumpleaños. Al menos que festejemos tu cumpleaños al mediodía y a las 7 de la tarde echemos a todos al carajo y nos vamos a una fecha a la noche. Y después nos vamos a un telo a festejar. A la pelota. ¡Epa! Con lo que decía. ¿Del telo? Del Tren del Cielo y del Infierno es el 30 de septiembre, perdón. Y el 7 de octubre, Miguel Roldán, sí. Esa con Logos. Esa es la fecha que estabas diciendo, sí, sí, vos. Sí. El número es 11-55-09-48-35. Para las promociones de las entradas. Para la promoción de las entradas. Después, el 22 de septiembre, va a estar festejando su cumpleaños Daniel del Valle. Entrada gratis. Esa es entrada gratis. Y no estoy encontrando el flyer. Bueno, no lo estoy encontrando. No lo estoy encontrando. Bueno, el 22 de octubre va a estar... El 22 de septiembre, perdón. Va a ser el cumpleaños que van a estar tocando... Yo no me acuerdo las bandas que van a estar tocando. Pero son bandas amigas, son todas, sí, bandas amigas. Sí, los chicos de Matras... los chicos de Matras. Porque ahora él está con Matras también. ¿Y quién es más? Bueno. Sí, felicitaciones a Matras por semejante incorporación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se lleva una persona genial para que los ayude. Bueno, el 7 de octubre... Perdón. Me estoy olvidando y no me quiero olvidar. La semana pasada, los chicos de Nuestra Sangre, de Oscura Obsesión, perdieron a un allegado que era la manager de Nuestra Sangre. La encontraron en el trabajo fallecida, en una situación medio extraña que no viene al caso. Entonces le queremos mandar desde acá nuestras condolencias a ellos. Seguramente la semana que viene los chicos de Nuestra Sangre van a pasar por acá y les vamos a preguntar un poquito. Y, o sea, es lamentable, pero como siempre se dice, ¿no? El show debe seguir. Y ahora se acercó, ¿cómo se llama? Ana Planner. Ella está ahora trabajando con ellos. Sí, los está ayudando para... saludos y, bueno, nada, toda la fuerza, ¿no? De hecho, estaba por contarle que Nuestra Sangre, junto a Helker y Soster, el 7 de octubre van a estar en Bade. Ah, ok. Y el 30 de septiembre, Teatro Flores, 30 años de Nepal, de Raza de Traidores. Upa, así sí, que ahí hay que... Estuvimos hablando la semana pasada es con... único show, único. Dicho por Beto Vázquez, acá en este programa, el martes pasado. Telefónicamente, ¿no? No, pero... Bueno, pero lo dijo. Sí, así señor. Que, bueno, no hay que perderse porque es único show, así que el que pueda ir, vaya... Seguro va a estar un fuego. Bueno, mientras esperamos que lleguen los amigos de Inner Force, vamos a pasar justamente, Norma, la nota que dijimos, la que hicimos en el Amparo, que volvemos a pedirle de Cuchilla Grande a los amigos de Cuchilla Grande disculpas por haber perdido una parte de la nota. En algún momento nos vamos a cruzar y la hacemos de nuevo. Y no, prometemos no perderla. Prometo cuando, portarme bien. Dieguito, cuando vuelvas otra vez para acá, te acaparamos. Esto pasó porque me dieron la botella de whisky. Eso pasó por Edu. Atrevido usted, Edu. Así que bueno, ¿vamos a ir con la nota? Vamos con la ¿Te nota. ¿Te parece bien, querido? Me parece perfecto. Perfecto. 171. Del Amparo, muy especial, con acá con Diego de Cuchilla Grande, que vino, como dije yo el otro día, no sé si te acordás que hablamos el martes. El martes. Por teléfono. Tal cual. De ya la que estamos, ¿no? Y están los chicos. Cuéntenos un poquito, cada uno de ustedes tres que son de acá, de su trayectoria, para que también, más allá que van a tocar con Cuchilla Grande, los que vean el video y los que lo escuchen, nos escuchen en el programa, sepan de dónde vienen cada uno. Bueno, yo creo que mucho que aclarar no tengo, porque vengo tocando del 88, hace un par de años. Pero bueno, sí, fundé Abaxial, toqué y toco en Militia, que está parado pero vigente. Después de ahí, bueno, armé una banda con Tony, que fui formación de Motor B, formé una banda después de Broken. Después armé Genética, que hicimos 10 años un tributo a Pantera, y hasta el año pasado estuve 12 años con Truzado. Y bueno, el presente es Cuchilla Grande. Bueno, también vengo hace bastantes años, más de 25. No, hace poquito. Empezamos con bandas como Saipop, Reaccionarios. Reaccionarios Metal estuvo casi 20 años haciendo heavy metal, hasta que paramos porque el cantante se fue afuera a vivir. Y ahí empezamos con Efecto Pigmalión, que es la banda que tengo hoy actualmente, que es una banda instrumental, puramente musical. Sí. Y ahí estamos, en esa, siempre girando con lo instrumental. Bueno, yo vengo también de hace años tocando, pero lo más grosso, bueno, tocamos con el Edu en 12 años en Cruzado y bueno, de ahí, bueno, después, bueno, se quedó ahí y bueno, y ahora estamos como... Lo profesional es esto hoy por ahí. Ah. ¿Qué sentí cuando dicen eso, profesional? Y para mí, yo se lo decía ayer, para mí es un gran orgullo tocar con ellos, porque me ennoblece tocar con gente de tanta trayectoria y metaleros de ley, vos. Gente de la pesada, y es el sueño del pibe. Para mí es... ya está. ¿Cómo está la cosa en Uruguay, con el tema de bandas en el género para tocar? ¿Hay lugares? ¿Hay fechas? Contanos un poco cómo está en Uruguay el tema del género. Y el género siempre es un género resistido, esto es última resistencia, somos los que siempre estamos ahí, haya lugares o no haya lugares, siempre estamos reinventando, tratando, buscando la forma de salir adelante. Así que, más que nada, eso te lo puede contestar él, que él es productor y sabe con respecto a lo que son los lugares, pero... Mira, ahí lo mandaste en cana, Que él es nuestro manager, Winston Fabián Arias. Bueno, a ver, acérquese al fogón, te mandaron al frente, lo que tenés que lavar, el plata, eso no contés cuando llevas a las Islas Canarias y demás, viste, o a Centroamérica. Contanos cómo está del otro lado del charco, lugares para tocar, se consiguen fácil. ¿Qué, aparte de Cuchilla, del otro lado, hay un, digamos, un entorno de bandas nuevas que estén surgiendo o está todo medio ahí? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por el espacio. Y está complicado, está muy complicado Uruguay, la verdad. Te tengo que ser sincero porque cada vez hay menos lugares para tocar. La escena no es muy convocante, no hay mucha gente. Y el metal, como dice Diego, ¿no? Siempre fue un género de mucha resistencia, de pelearla hasta lo último. Y bueno, es como te digo, hay pocos lugares, las bandas surgen, pero la gente no acompaña. Y está complicado, la verdad te tengo que decir, no te puedo decir más nada que seguir luchando, seguir proyectando. Y bueno, y ver las nuevas camadas que se suman también, a ver si por lo menos podemos sumar un poco más de público, ¿no? Y está, y después tenemos bandas de. Hay bandas de más de 25 años de trayectoria, como Cuchilla Grande, bueno, tenemos, yo qué sé, no sé, Rey Toro, Pecho de Fierro, Herrumbre, que son bandas que ya tienen su público, tienen sus años y tienen su respeto también, ¿no? Pero está complicado hasta para esas bandas que ya tienen más de 20, 25 años de trayectoria. Imagínate para una banda que recién comienza, ¿no? No, terrible. Sí, sí. Terrible. Yo al respecto, antes de que siga Walter, yo al respecto de lo que decías vos, del tema de que somos resistidos y todo eso, lamentablemente hay una realidad que se ve mirando a todos los que estamos acá adentro, la edad de todos los que estamos acá. Somos gente grande. ¿No? Somos toda gente grande. Entonces, no. En el ambiente, lamentablemente, si no hay renovación, se va a terminar cuando nos vayamos los últimos de los que estamos acá, ¿eh? Porque fíjate el promedio de edad de los que estamos acá adentro. O sea, no hay juventud. Ese es el gran problema que tenemos. Las bandas nuevas, por ahí vienen con propuestas distintas, con un metal más bailable y cosas así que realmente a los viejos nos causa hasta un poco de rechazo, y entonces esto se está muriendo acá y del otro lado también. Claro. Yo está provocando algo. Yo he visto. No. Yo soy papá de cuatro pibes y los cuatro pibes son metaleros. Pero está bien. De 32 para abajo hasta 26. Pero si vos vas a una fecha. No, vos vas a una fecha y el promedio de edad. La botella la tiene. Estuvimos recién, bueno, se fue de cámara, pero lamentablemente, por ejemplo, para que les quede un poco claro, Brasil, que es mucho más grande que nosotros dos juntos, Argentina y Uruguay, las bandas que vienen de allá a tocar acá no tienen escena, no tienen lugares donde tocar, y los productores, los managers le exigen cantar en inglés. Con respecto a eso, ¿vos qué pensás? En Latinoamérica, que es un referente para... De acá abajo para arriba salió el metal en castellano. ¿Por qué le exigen cantar en inglés cuando tenemos una lengua que puede expresar un montón de cosas? Y es mucho más rica, pero eso porque es la visión del comerciante. O sea, eso depende de si el músico tranza y se pone al lado del comerciante, va a cantar en inglés. Si el músico es auténtico con uno mismo y canta lo que siente, va a cantar en español, porque nosotros cantamos lo que nosotros sentimos, lo que nos identifica, nuestra problemática. Que un gringo nos va a venir a decir qué es cómo tenemos que sufrir. Entonces creo que por ahí pasa el error, no caer en las manos del negociante o del comerciante para terminar degradando lo que es nuestra cultura, ¿no? Ustedes, sí. Volviendo a lo anterior, yo me quedé un poco colgado con lo anterior, con lo que hablaba justamente el manager, que hablábamos de que otros géneros musicales en 2 horas o 5 horas te venden 50.000 entradas y nosotros lamentablemente no hacemos. ¿Cómo piensan ustedes que eso se puede mejorar? ¿Cómo podemos hacer para llegarle a la juventud e incentivarlos a que consuman esto que nos gusta tanto a nosotros? Bueno, cuando en algún momento a la juventud le caiga la ficha de que hay algo que no está bien, ahí van a prestarnos un poco más de atención. Y de última, en el troquelado de entrada, hay que tener en cuenta que una entrada nuestra vale por 100 de la de ellos. ¿Eh? Nosotros podemos descender a su infierno, pero ellos jamás van a llegar a nuestro cielo. Entonces va por ahí la mano. Yo creo que, bueno, está... ¡Un poeta! Ahora la vamos a usar esa, ¿eh? Claro. El tema también es por la difusión. No le dan cabida a las bandas nuevas de que siguen haciendo metal, las jóvenes y demás que están... Eso es algo que también es generacional acá en Argentina. Acá en Argentina a las bandas jamás se le dio apoyo. ¿entendés? Y yo te lo digo desde un punto de vista de que llegué a jugar en primera, porque llegué a tocar en obra, llegué a todo el programa de Rock and Pop, salí en tapa de Cide Clarín, en todo el circuito que tuve que hacer lo hice, ¿entendés? Pero en su momento tenía 18, 20 años y capaz que para las generaciones éramos pendejos, entonces le daban bola a los grandes. Y hoy por hoy sigue pasando, hay bandas que laburan y hay bandas que tienen 30 años como las bandas de Uruguay y las siguen remando y peleando como Serpentro, como Orcas, como bandas que tenemos plantadas acá. Y sabemos que no es con que es falta de público, ¿entendés? Porque no es falta de público. También tenemos que entender una cosa de la que estábamos hablando, de que el heavy es el más resistido, ¿entendés? Y generalmente es el más sufrido, el más peleado y el menos pudiente, ¿entendés? Y en mi generación, yo soy de la generación que iba a ver a B8, que iba a ver a Riff cuando se caía, se llovía obra, tirábamos lana de vidrio, ¿entendés? Y soy de la generación de que entraba al recital de Avalancha, ¿entendés? Yo soy de la generación que parábamos, que éramos los pibes de Lugano. Íbamos en un bondi, copábamos en un recital y lo llenábamos, los que íbamos nosotros nada más. Y generalmente no pagábamos entrada, ¿entendés? Y bueno, se peleó mucho para que eso no siga sucediendo, que no se rompa más baños, que no se rompan butacas, que no se cierren lugares. Entonces, por un lado hay que entender con que capaz que hay pibes que escuchan heavy metal, pero no tienen la posibilidad de decir, loco, si yo quiero ir a ver, no sé, a Cuchilla, capaz que como barata una entrada me sale 1000 pesos, pero tengo que viajar y capaz que me tengo que gastar 3 gambas de viaje, como están las cosas hoy, ¿entendés? Y no hablemos de tomarme una birra, porque capaz que una birra te sale más cara que la entrada, ¿entendés? Entonces es un pibe que para salir se tiene que gastar 5 lucas, saliendo solo. ¿Quiere salir con una minita? Se gastó 10 lucas. Si quiere terminar la noche de gira, ¿entendés? Te dice, no, boludo, como 15 días con mi familia, y no lo hago. Porque Heavy piensa así. ¿Entendés? No piensa cabeza que dice, no, tengo 10 lucas, voy y me compro una zapatilla, que mirá la marquita que tiene. No, va y compra cosas para la olla o compra, no sé, un artefacto que la casa, que le sirva para la casa o algo para los hijos. ¿Entendés? Ya está mirando de otra manera. Pero ese es el compromiso del heavy metal, la pelea día a día. Y que no lo veamos en los recitales no es para pelea, porque hay bandas que salen, hay bandas que no nos gustan, como hay pibes que salen a defender la vieja escuela del trash, y salen a trashear, ¿entendés? Y a ponerse la camiseta, pero les cuesta más que a las bandas que son conocidas, ¿entendés? Pero se van haciendo su grupito de adolescentes, que ahora ves que son toda gente de 40 años, porque los que tocamos somos todos de 50 años, pero cuando tocan esos pibes de 18, 15, 20 años, la generación que hay no están los de 50, están los de 20, 30, que son la nueva camada. Que nos puede gustar o no, pero bueno, esperemos que algunos le quede entre la semilla, que salgan de Indagar, que vaya a Black Sabbath, que vaya a Motor, que vaya a las raíces, ¿entendés? Como los que van ahora a querer hacer trash, onda 80, onda vieja escuela, ¿entendés? Y no a ir al new metal, ¿entendés? O a canciones bailables pesadas. Entonces, bueno, hay que defender eso. Y también la gran contra son los sellos que apuestan a lo que ellos quieren y nada más. En su momento teníamos pocos, pero había 2 o 3 medios que eran masivos, como estaba la Heavy Rock and Pop. Ahora no hay cabida en lugares masivos, es todo under. Desgraciadamente la pandemia abrió una puerta que a mí en lo personal me hizo mal, en el sentido de que yo soy músico y me gusta tocar y me gusta grabar, ¿entendés? Y yo al grabar, a mí me gusta, ¿entendés? Yo ahora volví a disfrutar de los vinilos. Ahora me volví coleccionista de vinilos, ¿entendés? Y no escucho CD, ni tengo Spotify, nunca escuché MP3, ¿entendés? Para mí se perdió, y yo soy de los bajistas que le gusta el bajo pesado, que el bajo tenga graves, ¿entendés? Y eso vos lo sentís en un vinilo, y vos escuchás cualquier cosa digital, y los bajistas eso lo perdieron. Y hay muchos bajistas que se tocan la vida, son profesores y todo, pero para mí suenan tlaca-tlaca o son violeros frustrados, ¿entendés? No son bajistas que hacen el dulce, leche, la torta, decir, no, yo tengo que hacer base y quedarme acá tranquilito y hacer que la banda sea una pared, ¿entendés? De ayudar a juntar la batería con la armonía de la guitarra y dale, vamos a pegar una patada en el culo y vayamos para adelante. Okay. Y eso es de antes. Entonces, bueno, hay que tratar de ir a las raíces. Y bueno, y no perderlo, hay que luchar por lo que queremos. Más bien, seguro. Para cerrar, ¿vos querés decir algo? Sí, una cosa más, con respecto a lo que vos decías. También hay una cosa que está pasando, con respecto a lo que decías, de tratar de ir a ver a tal o cual banda. hoy, por ejemplo, viernes, hay en 60 kilómetros a la redonda, partiendo desde el obelisco, tenés más o menos 15 fechas de metal. Y mañana tenés 25. Bueno, y eso te demuestra de que hay una movida. Hay. Capaz que no es lo que a nosotros nos gusta o lo que nosotros vivimos, ¿entendés? En los 80, de que era del boca en boca, de que ibas a un recital y era una fiesta. Ahora las cosas se desvirtuaron, ya no está el compromiso, digamos, que uno tenía de los códigos, ¿entendés? De lo que valía la palabra. Ahora Coqui Gil te roba en un recital de heavy metal un teléfono, te pega una puñalada. Y esas cosas antes no pasaban. Vos veías un heavy y te abrazaba porque decía, loco, somos pares, somos amigos, ¿para dónde vas? Yo voy para el mismo lado, dale, vamos juntos. Y ahora estás mirando con qué decidiste, con qué me va a salir, con qué me va a venir. Entonces, los tiempos cambiaron. Y entonces hay que adaptarse. Yo te decía, a mí me hizo mal la pandemia porque ¿qué hizo la pandemia? La pandemia inventó, ¿entendés? Todo el mundo virtual que ya estaba instalado. Y ahora, bueno, que los músicos toquen cada uno de su casa. No, ahora que se mezclen, ahora vos grabás y ya no está mal unión. Después era con que no podés tocar. Ahora a mí me pusieron con que alcohol cero. ¿Entendés? Yo soy músico, yo no toco ni en Malón, ni en Orca, yo no me lleno de plata, ¿entendés? Yo no me voy a poner un chofer para que me traiga, tengo que venir yo. Entonces, ¿a vos te parece justo de que yo tenga que venir a dar un show, que lo vengo a dar, voy a dar lo mejor de mí, pero todos se están tirando pedo de color y yo no me puedo tomar una birra? Entonces eso me lleva a mí, a mis 53 años, a decir, Edu, si vos ya grabaste, ya conociste a personas, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ¿tenés que hacer? ¿Vale la pena esto? Yo pienso que sí, es un sacrificio que sí, pero vamos a ver hasta dónde, porque cada vez te lo hacen más difícil, ¿eh? No tener lugares, no te podés tomar una birra, si te tomaste una birra que no te vaya a saltar los segundos o los terceros. Entonces ya para el músico, ya, o por lo menos para los músicos de mi generación, o por lo menos desde mi punto de vista, ya se pone complicado hasta ir a tocar. Más allá de que hoy por hoy está re jodido sacar un equipo o un instrumento a la calle, ¿entendés? Hablábamos con Matías recién con que capaz que un cabezal Marshall hoy acá en Argentina te sale 4 millones de pesos, ¿entendés? Es decir, ¿cómo un cabezal te puede salir 4 millones de pesos? Decir, ¿entendés? Cuando en la época del turco tenías 1 millón de pesos, eran 1 millón de dólares y era millonario y viajaba por todos lados. Ahora tenés 4 millones y sos un pobre. No, no, no hablemos de la dolarización, dejémoslo ahí. Bueno, para ir terminando, hoy, ayer Mar del Plata, hoy El Amparo, mañana y pasado. Mañana en Guier con Raza 1982 y pasado en la Biblioteca Popular Río Platense de Villa Ballester con los amigos de Causa Mortal, más bandas también que están sumadas en el afiche, que no las recuerdo, pero qué bueno, qué tal, que se va a brindar justamente, se va a sumar todo y lo que se genera, una gran amistad y de eso se trata. Bueno, perdón por el tiempo que le sacamos, se amplió la entrevista. Sí, porque la camarógrafa cortaba todo. Claro, y bueno, pero la verdad que... No es culpa mía, no es culpa mía, loco, que se quilombo, es de la camarógrafa. Gracias por la hermandad rioplatense y todo lo que se habló acá. Es lo que estamos viviendo y acá, todo lo que se habló acá. Así que esto fue Frecuencia Metalera con Cuchilla Grande en El Amparo Bar. Así que saludos para toda la audiencia, loco. Aguante Frecuencia y nos vemos, loco, en un show de Cuchilla. Recordando el valor. por el modo que podamos. Si no tenemos dinero, tabaco, un pedazo de carne no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, pues queremos con la valletilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota, como nuestro paisano los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Ya estamos. Ya estamos. ¿Y con quién estamos? Ya llegó la visita. Y acá tenemos una rubia preciosa, digo, un rubio precioso. ¿Yo? Preséntese. Vos, sí, mirá. Claro, yo digo. Estas él. Canas dicen que de chico, vos eras ario. Claro, tuve una época medio extraña. Bueno, como no está Walter, voy a hacer yo la presentación. Preséntese, nombre, colegio y ¿qué más era que decía Walter? La banda, ¿puede ser? Y banda. Ahí está. Bueno, ¿qué tal equipo? ¿Qué tal oyentes? Yo soy Martín de Inner Force, Colegio del Salvador. Me mandaron, es así. Y banda Inner Force. Inner Force, ¿por qué Inner Force? Así, arrancó así. Así de una. Básicamente le puse el nombre porque entiendo que ante cualquier adversidad de la vida, lo que te lleva adelante es tu fuerza interior, justamente. Que no sería otra cosa que tu voluntad. De como yo les conté en otras entrevistas a Jorgito y al equipo, que uno por ahí a la hora de tratar un problema lo puedo hablar con amigos, con los padres, con tu pareja, con un psicólogo, lo que sea, pero hasta que vos no haces personalmente un clic y decís, me cansé de esto, tengo que cambiar, no sale, no se cambia. Entonces, Inner Force es eso, es la fuerza interior, la voluntad para agarrar y cortar con lo que te hace mal y salir para adelante. Tincho, eran un quinteto y hace un tiempo sacaron un disco como quinteto y hace un tiempo, el cantante justamente dio un paso al costado, quedaron como cuarteto, decidieron que Patty tomara las voces. Después de este tiempo ya llevan sonando bastante, ¿no? 2 años me parece. 2 años, sí, desde 2021, ¿no? Fines de 2021, sí. ¿Dónde era que...? En medio del campo fuimos. Era un lugar en Altamira. Chiquitito. En Altamira. No. Cuando se presentaron con Patty, era un lugar chiquitito. Ah, sí, ya sé. ¿Cómo se llamaba? ¿Alime? Ah, exactamente. Esa fue la primera. Sí, ahí fuimos. Que ni siquiera la publicamos. Fuimos. Que de hecho fuimos porque nos invitaste, nos mandaste un mensajito, Jorgito, vengan. Que era para un grupo reducido. Claro, sí. ¿Cómo fue primero la adaptación de quinteto a cuarteto y hoy cómo se sienten con eso? La adaptación al principio fue muy difícil porque a Patty, para quien no conoce, era antes guitarrista, solamente ahora es guitarrista y cantante en la banda. Fue como ponerle una doble mochila, ¿no? Sí. Básicamente es, en negro necesitamos que cumplas dos roles a la vez. Y el tema en particular por ahí es que él nunca había ido a clase de canto, pero tiene muy buen oído y cantaba bien de por sí, porque la vida. Y aparte toca bien la guitarra. El tema es que los temas no están compuestos para alguien que haga las dos cosas a la vez. Entonces hubo varias cosas que las tuvimos que adaptar o en el sentido de decir, bueno, Tincho, esta parte, esto tocalo vos. Porque las dos cosas juntas por ahí se complican y uno siempre trata de buscar que el producto suene lo mejor posible. Más allá de que obviamente en los vivos podemos tener pifies, puede pasar algo, pero es reducir ese margen de error, ¿viste? Entonces, bueno, el primer proceso involucró mucho juntarse 3 veces por semana a practicar y lento los temas que, por ejemplo, no sé, estaban a 120, 130, 160 BPM, bajarlo a 80, 90 y decir, bueno, vamos despacito. Al mismo tiempo, que no es menor, pero sí es un poco menos de trabajo por ahí, al ser 4, alguien tenía que hacer los coros. Entonces, con Agus, nuestro bajista, para quien no lo conoce, y yo, que toco la guitarra, también nos tuvimos que involucrar en esa dinámica de decir, bueno, no podemos ser malísimos cantando, ¿viste? Tenemos que poder darle un sostén a Patty en determinadas partes, que aparte los temas ya estaban compuestos y grabados de esa manera. De esa manera, claro. ¿Viste? Entonces, bueno, como todo, lo que te hace salir de la zona de confort es lo que va y lo que te hace poner un esfuerzo que después vas a ver, me sale la palabra gratificación, pero no sé si es esa palabra. Pero es la palabra. Sentirse realizado. Sí, exactamente. Decir, bueno, la vida me puso en esta situación. ¿Qué hago? ¿Me achico o lo intento hasta que salga? Total, como siempre digo, una carrera artística, sea en la música, en la pintura, en la radio, lo que sea, es una carrera de resistencia, no de velocidad. Totalmente, hay que estar. Exacto. y estar. Y eventualmente vas a terminar siendo muy bueno si lo haces consciente y practicando, obviamente. Y aparte también sufrieron el cambio del baterista ahí. En ese interín también. Claro, sí. Tom también es como que por motivos personales, que en realidad está todo bien con él. Básicamente él agarró y dijo, bueno, yo desde que salí del colegio hasta ahora que tengo, o sea, ya habían pasado en ese momento 10 años, intenté con la música, no salió. Yo tengo que de alguna manera conseguir un trabajo, estudiar algo, lo que sea. Se inclinó por la informática y todo bien. Y ahora, contando... Ya esto. Estuvieron haciendo una gira. ¿Estuvimos haciendo una gira? ¿Cómo sí. te enteraste? Me contó un pajarito. ¿Se llama Jorge el pajarito? en realidad, ¿no? Más que haciendo una gira, ustedes ya desde fines del año pasado, más o menos, ya vienen girando una gira. Cuando Normita dice una gira, se refiere a una gira en el extranjero. Claro. Exacto. Fueron a Uruguay, fueron a Alemania, sí. Estuvieron con Alestorm, sí. Estuvieron con Angra también, ¿no? Sí. Contanos un poco todo ¿cómo lo que fue representó la experiencia esa para la banda, salir, claro? Claro. ¿Cómo es tocar en otro lugar que no sea acá? ¿Cómo los recibió la gente? ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasaron todos esos shows? Bueno, lo primero que puedo decir es que en todos los casos fue re loco. Tanto Alemania primero como girar luego con Alestorm, que era una banda que nosotros la escuchábamos cuando éramos pibes. Yo me acuerdo que estaba en el secundario, creo en cuarto o en quinto año, y por Taringa descubrí Alestorm con el primer disco. Wow. Y está bien, fueron 9 años después, pero de repente estar girando por 3 países con esa banda es como la puta que lo parió, che. Es una banda, o sea, independientemente si después en el futuro a Inner Force le va bien o no, yo eso me lo llevo a la tumba y... Olvídate. ¿Sabes qué? Algo. Cuando esté, no sé, Anubis pesándome el corazón, me chupo un huevo. Claro, olvídate, ¿qué me importa? ¿Me entendés? Claro. Lo mismo con lo que sucedió con Alemania, que si bien obviamente no pudimos estar en alguno de los festivales que a todos les gustaría estar, la realidad es que una persona que nos conoció en 2018 se volvió fanático de la banda y de repente nos contrató para ir. Y sin ser manager ni nada, el tipo nos consiguió 4 fechas. ¡Wow! Que mal estuvieron bien. ¿Por qué? Porque hubo más de 80 personas por fecha, salvo una que hubo, ponele, 45. Pero bueno, 45 alemanes que no te conocen y que de repente te pegan el disco, te pegan la remera, te piden que firmes esto, lo otro, qué sé yo, y cuando... Y bueno, por algún lado se empieza. O sea, yo creo que a todas las bandas del mundo les pasó de al principio ir a tal lugar y que hayan 10 gatos locos, pero es parte de arrancar. Si la fino, ¿no? Si la fino acá, a más de una fecha que uno a veces va, con bandas nacionales, hay 40 capaz para la fecha y tocan 3 bandas. ¿Y sí? Entonces, sí. Irte al extranjero y que haya 40, 50 tipos cantando, que fueron a verte, que sabés que fueron a verte a vos. Sí, entonces, sí, porque en solamente una fecha de las 4 de Alemania hubo otra banda. En el resto éramos nosotros, así a cara de perro. Y la verdad es que también nos pasaba que si bien obviamente nos pagaban todo para ir y qué sé yo, vos decías, bueno, llegaba el día del show y estabas ahí y decías, che, ¿cuánta gente va a haber acá? Ilógico. ¿Viste? Porque está bien, el que se pone en gasto es el chabón y todo, pero por otro lado es medio bajón caer ahí de regalado y decir, che, mirá. Bueno, hay dos. Pero no hubo 2. No, por suerte no, por eso re loco. Es como que también ahora en esta última gira que hicimos en Brasil, que por ahí sí fue la más extensa, gente que no conocíamos venía y te decía, che, me enteré hace 2 semanas porque esto, porque publicaron de acá y escuché la banda. O sea, de alguna manera buscan informarse, ¿viste? Sí. De quién viene, quién no viene. También pasa mucho que, no sé, en el caso de acá, capaz que en Instagram vos al Teatro Flores lo seguís, entonces, o a las productoras, no sé, Noiseground o Jerez y Metal Media o cualquier productora. Cualquiera de esas productoras saca un flyer y vos lo ves. Entonces, a partir de ahí ya depende de vos si vos te pones a escuchar eso o no. O no. ¿Viste? Bueno, como en todos lados del mundo hay gente que lo hace, hay gente que no lo hace, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de colectar esa cantidad de gente que se animó así a hacerlo. ¿Viste? Y eso que decís, de la gente que se animó a hacerlo, ¿cómo notaste el público de allá a lo que es el público de acá? O sea, en lo que estás diciendo de que ellos se animaron a agarrar y buscar información. ¿Ves eso acá? No con las bandas under. Porque si no, considero que las 40.000 personas que van a Vélez a ver Iron Maiden bien podrían conocer un montón de bandas del under. Que hay muchísimas. Que hay un montón y de excelente calidad, ni siquiera refiriéndonos a nosotros. Te puedo poner, no sé, 15 bandas antes que nosotros. Y siento que no sucede. También. Y eso que ustedes se mueven, ¿eh? Intentamos, hacemos lo mejor que podemos. Ustedes se mueven. Sí sentimos también, en todos los casos en los que tuvimos oportunidad de girar, que el tema económico influye un montón. Sí. Porque justamente, de repente nos pasó en una fecha de Alemania que vendimos, creo que eran 13 remeras. para gente que no había conocido 2 semanas antes. Entonces, claro, si a esa gente no le pesa viajar hasta el lugar, cenar en el lugar, tomar birra en el lugar y aparte que le quede resto para comprarte el merchandising porque le gustó la banda, es un tipo de economía en la cual, de algún modo, por ahí es más rentable para una banda arrancar. Sí. Que por ahí acá nos pasa que te sale 2.000, 3.000 la entrada, te sale 2.000, 3.000 cada birra, te sale... Sí, no hables de comer. No hables por de eso, comer. Por eso, entonces, un pibe por ahí de entre, qué sé yo, 18 a 23 años que o no consiguió laburo todavía o está viendo qué onda... No tiene 5 lucas para gastar en una noche. Claro. Como mínimo. Claro. Yo me acuerdo que esto era algo re loco, que antes de la pandemia, por ahí en 2018 o 2019, las entradas salían más baratas. Salían, no sé, 150, 100 pesos, 120, 200. Y sí pasaba que de repente en el mes, yendo vos también a ver fechas de otras bandas, te encontrabas con un montón de amigos todos los fines de semana. Sí, sí, sí. Entonces eso significa que cuanto menos podían ir. Aparte que lo que es bebida estaba mucho más económico. La verdad es sí. que hoy por hoy los precios es una exageración en todo. No es solamente Obvio. En lo que es la movida musical, sino también en todo. De hecho, ya estuvieron diciendo que ahora en septiembre nos aumentan de nuevo. Sí, sí, así sí. que Mirá, como que sigamos así... Es que es re loco. Hay una cuestión con respecto a lo que dice Norma de los precios. Yo te pongo un ejemplo muy simple. Yo tomo Fernet. Voy a uno de los teatros, pido un Fernet. 2.500 mangos, ¿no? Un vaso. Lo probás, ¡pah, qué buen Fernet! Tomaste esto y es agua hielo. Claro. O sea, entonces... Claro, porque... Te lo cobran como si tuvieran media botella de Fernet. Claro. Y en realidad... Pero ahí está el chanchullo. Por eso siempre voy a comprarlo yo. Porque, ¿qué hacen? Te ponen coca, te ponen hielo, te ponen coca... Ah. Y arriba te tiran una gotita de Fernet. Entonces vos el primer trago, claro. pero decís, qué rico. El tema con eso, ese es el tema justamente. O sea, me estás cobrando por un trago por una botella. O sea, como si fuera una botella. Y aparte me estás cagando, porque me estás cagando. O sea, lo haces con intencionalidad. Sí, obvio. Pero bueno. Dame mi Fernet. Mirá, bueno, sigamos hablando de la banda. Por ejemplo, qué sé yo, en esta última gira, la fecha que mejor nos fue en San Pablo. También tiene sentido que haya sido San Pablo porque tocamos con Hailstorm el año pasado en San Pablo para, no sé, creo que había 800, 900 personas, entonces tenía más sentido que de repente colectes 30, 40, 50, ¿viste? Y bueno, la fecha buenísima, todo bien, la gente cantando los temas, espectacular, no sé qué. Termina todo, volvemos al hotel y, bueno, se vendió algo, no se vendió algo. Y se habían vendido, creo que eran 14 remeras y 9 discos. En total habíamos hecho más o menos 980 reales, que eran casi $200, solo de merch. Ah. Entonces, si yo te digo, che, una banda como Innerforce, que es una banda under, acá en Argentina hace un show y vende, sin contar los tickets, solamente $200 de merch, y sería un golazo. Sería buenísimo, sí. Es mucho más fácil por ahí para una banda para no correr con todos los gastos de hacer la remera, de hacer esto, de tener el sonidista, de tener el iluminador, el community manager. No sé, siento que es diferente, ¿viste? Sí, olvídate. Aparte que acá ustedes no pueden bajar más las remeras o el disco o cualquier parche, no pueden bajar más de lo que está porque ahí tampoco verían la ganancia. A ustedes les cuesta obtener todo eso para poderlo hacer. Obvio. Entonces tampoco se lo puedo regalar porque... Por más que vos lo vendas al costo, ponele porque vos decís, bueno, che, igualmente nos viene bien la publicidad móvil de la gente yendo a todos lados con la remera de Inner, de cualquier banda, no importa. Vos sabés que vendiéndola al costo hoy, en 2 meses cuando tengas que reponer el stock, no es la misma plata. No, olvídate. Entonces no es que uno busca vender para sacar una ganancia, es cuanto menos cubrirse de la inflación de acá 2-3 meses cuando salga la próxima tanda de remera. En realidad sí, es eso, en realidad es cubrirte la reposición. Claro. Tincho, nos dijiste San Pablo, ¿en qué otras ciudades estuvieron? Mirá, estuvimos en San Pablo, estuvimos en Curitiba... Estuvimos en Cascabel, estuvimos en Portobelo, estuvimos en Joinville, estuvimos en Campinas, estuvimos en Sorocaba y me está faltando una. Wow. Pues fueron 7. Sí, yo lo tenía por ahí anotado, pero no sé dónde, así que no la. Y Vila Mariana, ahí está. ¿Cuándo arrancó? ¿Hasta cuándo fue? ¿Fue ahora en el mes de agosto? Sí, sí. Partimos de acá el 9 de agosto, que fue el primer día que tocamos, de hecho. Y volvimos el 22, llegamos a la madrugada, porque el avión salió tipo 2 de la mañana y qué sé yo. Bueno, nada, tuvimos 7 shows. Todos tuvieron algo lindo, por así decirlo. Como te contaba por ahí tras bambalinas, hubo un show que una chica se puso a llorar y fue re loco. En otro show nos pasó otra cosa súper loca, pero esto hablando desde, no desde por ahí el aspecto de cuánto le benefició a la banda hacer contactos o no, esto ya es más de lo humano que puede llegar a generar la banda y me parece súper importante. Hubo un show que creo que había sido en Joinville, si no me equivoco, que cuando llegamos a la estación de bus, tipo el Retiro de esa ciudad, aparece un loco con una campera así de jean y nos pregunta medio en portuñol si nosotros éramos la banda de Argentina. Sí. Y bueno, y el tipo saca una hoja, una virome, nos pide los autógrafos y nos cuenta que era para la hermana que estaba teniendo problemas en el laburo y no sabía si iba a llegar a la fecha. Toma. Y con los pies nos miramos como diciendo, pará. Me hizo piel de gallina. No, es que es re loco porque obviamente uno viene desconfiado acá, nos miramos como diciendo, o sea, fíjate si no hay 2-3 monos del otro lado que te están sacando, no sé, la mochila o algo. Y no, y el loco, no, o sea, todo real. Y después sí apareció en el show la hermana con el loco, con el coso de las firmas y dijo, esto era para mí. Porque se ve que el tipo se dio cuenta de nosotros, lo miramos como diciendo claro, esto. Es, ¿es verdad? Claro. Antes de viajar. Qué emocionante para ustedes ese aprecio. Y sí, es lo que te llena cariño. El corazón. Que obviamente uno apunta eventualmente poder vivir de la música y llenar en mayor o menor medida un bolsillo como para poder vivir de eso. Pero lo que te llena el alma es estas cosas, ¿viste? Así que creo que yo me quedo más con eso que con al final, los $200 de la remera. Totalmente, yo creo que al final el artista de cualquier rama del arte, ¿no? Busca eso antes que lo económico. O sea, eso lo llena más. O sea, está bueno poder vivir de tu arte sin ningún tipo de dudas, pero yo creo que esas cosas, esas manifestaciones, te llenan más... el alma, como vos decís, te llenan más que tener el bolsillo lleno. Sí, obvio. Porque si vos tenés el bolsillo lleno y no tenés nunca una demostración de ese tipo, te van a faltar cosas. Y hacelo con inteligencia artificial. Olvídate. Che, antes de viajar, tocaron en el Galpón B, ¿no? Tocamos en el Galpón B, sí. ¿Qué tal esa fecha? ¿Qué onda? Bien, bien, bien. Estuvo muy bien. La hicimos... básicamente un poco para festejar el Día del Amigo, también porque era la última fecha hasta la próxima que va a ser en Buenos Aires, que luego hablaremos, y nos pasaba que la anterior a esa había sido un mes antes con Evil Invaders, sí, viste, los de Bélgica, sí. Entonces dijimos, bueno, pará, o sea, la verdad es que también desaparecer 5 meses de la faz de Buenos Aires, por más que tengas la gira y que la banda está activa y qué sé yo, estaría bueno hacer una fecha. Y bueno, la hicimos, invitamos a los chicos de Shadows Gathering, que les mandamos un abrazo enorme. Y nada, estuvo buenísima porque estaban los que tenían que estar. Olvídate. No me acuerdo ahora el número, poné que habrán sido, no sé, 100 y pico de personas. 115, sí. 120, 130. Pero bueno, es eso, están los que tienen que estar, agitan los que tienen que estar. Están los que tenían que estar y nosotros no fuimos. No, lo mandamos a Walter. Bueno, pero... Nosotros ese día fuimos a cubrir a otro lado, sí, vino y Walter. Lo mandamos a Walter. Sí. Lo mandamos, va. Bueno, que hoy te cuento, Walter, hoy no está acá porque venías vos. O sea, viene Tincho, no vengo, dijo el hijo de puta. Yo te aviso. No, está bien, me debe un queso y un salamín todavía. Cuando lo crucé, cagalo a piña, loco, por guacho. Sí, más vale. Pero bueno, si no se hace presente, no voy a poder. Carlos Pini. En alguna fecha lo vamos a cruzar. Uf. Y te lo entrego en bandeja. Che, bueno, justo vos recién dijiste, esto me da pie a mí a preguntarte. Lo próximo que se viene, lo más cercano es la fecha con Azeroth. ¡Ay, exactamente! Esto me gusta. Sí, aprovecho para mandarles un saludo enorme. a los chicos. También, como hablábamos tras bambalinas, la verdad es que ellos desde el principio nos dieron una mano enorme siempre. Bueno, recordarán que también fuimos invitados al Roxy para la presentación del cuarto disco. Sí. Y que para nosotros es un montón, viste, que una banda que está bien, por más que haya tenido un periodo en el medio que tuvo un impas, es una leyenda del género acá en el país. No sé, yo cada vez que los veo están mejor los pibes, no sé cómo hacen, qué toman, Yakult, qué hacen, no sé. Pero están mejor los pibes, tocan mejor, hacen todo bien. Entonces, para nosotros... Se ponen en formol, no digas nada. Bueno, que me pasen el número del farmacéutico, no sé, del visitador médico que me dé eso. Del formulero. Sí, sí, sí. Pero nada, bueno, sí, ahora se viene Senderos del Destino, la presentación oficial de su quinto álbum de estudio, que es un montón también para una banda de Argentina, tener 5 álbumes de estudio, es una barbaridad. Me parece súper loable, ¿viste? Y al mismo tiempo poder de alguna manera formar parte de ese capítulo de la historia de ellos, es un montón. Así que, nada, estamos ansiosos, ya tenemos los temas preparados, de hecho vengo de ensayar. Esto es el 8 de octubre. Sí, así es, domingo en Flores. Sí, sí, increíble también. Va a ser el día anterior, yo voy a ir así con unas ojeritas. Así, porque el día anterior es el cumpleaños de Norma. Es mi cumpleaños. Oh. Así que voy si querés ese día llevar un regalo, viste, ella acepta. No, bueno, no. Sí, por sí, eso sí. Te está diciendo nomás, por eso te está diciendo. No soy Jorge Juárez. Oh. ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo qué? Vos sos manguero. Yo no mangueo nada. No me digas así. Vamos a un corte, chicos. Bueno, y otra cosa que estábamos hablando, las peleas familiares, maritales al aire, así corto. Siempre. En casa, bueno. Así en casa no peleamos. Claro, está lo bien, hacemos así, bien. Es la chispa. Quédate tranquilo, banco. Vos estás en el medio. Como los hijos, ¿viste? Yo soy como el mediador. ¿Viste como los matrimonios que el niño siempre está en el medio? Sí. También nos contaste, después de esta fecha, tienen un par de cosas más que por ahí no se puede hablar mucho. ¿Y el año que viene? Sí. Me dejaste así medio como una incógnita. ¿El año que viene? ¿Qué pasa el año que viene? Y el año que viene... ¿Montón? ¿Cómo decirlo? Sí. Vamos a hacer 2 meses de gira en Europa. ¡Wow! Ya tenemos propuestas y cosas. Pero bueno, lo que están esperando es que nosotros básicamente demos el sí completo. Como cualquier cosa, algo que lleva más del tiempo reglamentario que uno tiene de vacaciones en el laburo es, bueno... No, hay que arreglarlo. Nos tenemos que sentar a hablar, las propuestas nos llegaron la semana pasada, recién llegadito de Brasil. Y bueno, es toda una vorágine de no poder creerlo. De decir, che, bueno... Aparte que yo tengo un problema de soy un ansioso y un remanija, entonces yo por mí tocaría todos los días mi vida y viviría de gira todos los días. Claro. Pero es porque es lo que me llena. A mí, no sé, me gusta, no por estar arriba de un escenario en el sentido de decir estoy arriba de los demás, sino ver que la gente la está pasando bien, que se están sonriendo, que se están olvidando de los quilombos que sea que tengan, como... Esta chica que se puso a llorar, como otros pibes que en San Pablo nos pasó que hubo un grupo de más o menos 23 personas que nos vieron con Ailstorm, que no se conocían entre ellos. Después otros amigos, ahí por ahí sí, más o menos habrán ido 60 personas para nosotros, de la banda, después estuvo sí. Las de las otras bandas. Pero bueno, hubo un grupo de 23 que no se conocían entre ellos y todos llegaron temprano. Entonces terminamos hablando en un círculo de más o menos, no sé, 30 personas, incluyéndonos a nosotros los músicos y a Leo, girando birras, charlando cada uno, y ahora hay un grupo de WhatsApp que es el fan club de Deiner. En San Pablo. Tomá. ¡Wow! Che, ahora lindo. Que lo nombraste a Leo, saludos para... la puta, ahora me voy a olvidar el nombre del otro pibe. Me voy a olvidar el nombre del otro pibe, no puede ser. De Néstor, ahí está, de Néstor, que cumplió años en estos días también, sí, saludos también para cariño. Ellos, loco, saludos para ellos. ¿Y qué más? No, bueno, el tema de Europa, lo que nos está pasando es, tenemos propuestas para festivales que tienen unas pares de semanas entre medio. Es decir, hay uno que es del 3 al 6 de julio. Hay otro que es del 31 de julio al 3 de agosto. Y hay otro que es del 14 de agosto al 17. Son dos festivales de la San Puta, por más que toquemos en una carpita así, cámara. Así. Lo que pasa es que no te podés ir y volver. No, pero ahí está la inteligencia nuestra de decir, bueno, a ver, ¿cómo es que hacen las demás bandas? Que ya lo sabemos porque tuvimos de alguna manera la suerte de la última fecha que hicimos con Alestorm, que fue la de San Pablo. Después nosotros tuvimos, no sé, bueno, como era el fin de la gira de ellos, pues se volvían a Europa, tuvimos la cena con ellos y el escabio con ellos y todo con ellos. Y los chabones nos dijeron, miren, a nosotros nos pasa algo que es, no los conocíamos a ustedes, de alguna manera nos dijeron que iba a venir una banda de Argentina a girar con nosotros, pero nunca esperábamos estar en el camarín preparándonos para tocar y escuchar la gente que estaba en llamas con una banda que supuestamente nunca había girado antes. Entonces, de alguna manera ustedes logran que empiezan con la gente en cero, que no los conoce con el primer tema, y para el tema 3, 4, 5 o 6, la gente está en llamas y está intentando corear cosas que no conoce. O sea, algo ustedes generan. Entonces, lo que nos dijeron es, de modo de no perder tiempo, porque ya de alguna manera están hace 9 años, tienen una edad en la que no es lo mismo decir, bueno, me voy a la mierda y claro, chao. Ustedes lo que tendrían que hacer es buscar trabajar con empresas de booking directamente, en vez de ir a tratar de hacer fechas minis en determinadas ciudades de Europa. Que si hay que hacerlo de esa manera, se va a hacer igual. Claro. Porque uno no le va a decir que no a estos 3 festivales, ni en pedo, ¿me entendés? Pero tampoco me puedo quedar 5 semanas al pedo entre medio. Lógico. Entonces, bueno, ahí va a estar nuestro trabajo, que ya lo empezamos a hacer, obviamente, de tirar puntas para todos lados. Si alguien quiere confiar en nuestro laburo, y aparte una cosa importante es, de alguna manera, el CV que vos le vas a presentar a esa persona a la cual vos le vas a proponer la banda. No es lo mismo decir, somos una banda de Buenos Aires que toca 4 veces al año en X lugar, chiquitito. No, olvídate. Que decir, bueno, mira, yo en el lapso, porque todavía estamos dentro del año, o sea, nosotros nuestra primer gira, que fue la de Alemania, fue en septiembre del año pasado y ahora estamos pisando septiembre, pero bueno, en ese lapso de un año nosotros hemos salido del país como 8 veces. Y no salimos acá al lado nada más, estuvimos claro, en Uruguay, estuvimos en Brasil, estuvimos en Alemania. Por eso. Entonces, de alguna manera, le presentás otra cosa a esa persona. Como dentro de ese se ve, por más que no te hablen, ven la intención de que la banda tiene ganas de hacer esto. ¿Viste? Y saben, obviamente, que la banda no vive de esto. No, olvídate. Entonces, ahí yo, de alguna manera, y perdón, no sé si me estoy extendiendo un montón. No, vos dale. Que te estamos escuchando. Aparte que lo que estás contando, la verdad que yo creo que para ustedes, para, o sea, toda la banda, ¿no? Que otra banda le esté diciendo esto, que están escuchando, que ustedes están prendiendo fuego, que están viniendo de cero. Me imagino que el corazón se ensanchó así. Yo no lo podía creer, obvio. Y que fue algo muy especial. Fue pero una gira terrible. Sí, fue una locura. Realmente fue una locura. También por lo que te decía antes de decir, che, yo conocí a esta banda con su primer disco. Y ahora estoy girando con ellos y me están felicitando y me están básicamente diciendo, mirá, man, el camino es este. Qué lindo. Es tremendo. De ahí, bueno, te pone en perspectiva de decir, che, me da el cuero, no me da el cuero, me animo, no me animo. Porque al fin y al cabo es animarse también, sí, ¿viste? Yo te vi arriba en el escenario con la rodilla hecha cajeta, enyesada, tocando, así que... Y por eso a mí no me importa nada. No te importa nada. Nada. Che, Tincho, ustedes ya tienen 2 discos. 2. Están Arcadia es el segundo. Sí. Todavía lo están presentando. Sí. ¿Y ya tienen planes para un tercero? Ya lo empezamos. Opa. Pa, miércoles. Pero, ¿por qué? Hay una... Tenemos noticia tras noticia, Jorge. Pero es que de alguna esto manera... Esto nos gusta a nosotros, nos gusta que nos cuenten así. Y está bueno, está bueno. Es todo parte de un plan, por así decirlo, ¿no? Yo me acuerdo que de chico, cuando ustedes me sabrán entender, no existía los juegos tipo tecnología. casi, no. ¿Viste? No sé, yo cuando... Desde que tengo memoria existía el Sega, ponele, claro. Y el Game Boy. Y eran cosas que no tenía todo el mundo. Entonces yo jugaba al Monopoly, jugaba al Teg. Cuando era chico. Tetric. Bueno, pero son cosas de estrategia. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, claro, yo me representaba en la cabeza, porque yo el año que viene iba a ir a Europa igual, esté en los festivales, no esté, me chupo un huevo, yo iba a ir. Pero no de turista, a tocar. A tocar. Pero porque yo se me pone en la cabeza y voy. Entonces yo decía, bueno, ponele que dentro de cualquiera de todas las fechas que haya, hay un fulano que dice, che, esta banda garpa, quiero laburar con esta banda. Y viene el fulano y dice, che, chicos, me encantó la banda, no sé qué, bueno, ¿por qué no hacemos un disco? Y es decirle, acá está el disco. No tenés que esperarme un año o dos años a que componga, acá lo tenés. Entonces, nada, bueno, hace más o menos un mes que ya estamos trabajando en las canciones nuevas. No sé si vamos a poder llegar, digamos, a tenerlo grabado para el año que viene, pero sí van a estar todas las maquetas producidas y decirle, mirá, lo único que hay que invertir es en grabarlo. En grabarlo. Muy bien. Esa sería la idea. Mucha previsión. Y pero aparte vos fijate... Y así están creciendo. La vorágine de todo te va llevando a eso. Vos pensá que en realidad nuestra competencia, por así decirlo, no son las demás bandas de metal, son los otros géneros, claro, de música. Y los géneros que están de moda actualmente, por lo menos en Latinoamérica y que están teniendo mucha llegada en Europa, te sacan un tema nuevo cada tres días, una colaboración de, no sé, los cuatro que más la están pegando, bueno, pum, tema y nuevo. Sí, y la rompieron. Y la rompen y suman y suman y suman y suman y suman. Y bueno, ¿cómo hacemos nosotros para que por lo menos, si no vamos a poder competir con todo ese aparato, dentro de lo que tiene que ver con el género de música que hacemos... Estar preparado. Estar preparado. Sí, ¿viste? Totalmente. Que esto, vuelvo al paréntesis de antes. Hablando con la gente de Hailstorm y todo, nos dimos cuenta que todo funciona como si fuesen clubes de fútbol. O sea, vos tenés el sello, que sería, no sé, Boca Juniors, ponele. Y dentro de ese sello, vos tenés... una lista enorme de bandas que son los jugadores. Y vos tenés jugadores que juegan mejor y jugadores que juegan peor. Es así. Siempre vas a tratar de poner a los que juegan mejor igual, ¿no? Obvio, pero es lógico. Entonces, una vez que vos ya entrás a jugar en esa liga, y no hay vuelta atrás. Porque dejaste toda tu vida acá, dejaste, no sé, lo que hayas tenido que dejar, familia, novia, vida, laburo, lo que sea, para llegar ahí, cuando llegás ahí, y ahí empieza la carrera en serio. Claro, porque realmente ahí es cuando ya lográs una de tus metas, que era vivir de esto. O sea, ya llega el momento en que esto ya tiene que dar para vivir, en ese caso. Y sería lo ideal, por supuesto, de última no irme tan a pérdida. Claro. ¿Viste? Claro, porque acá es volviendo a lo que hablábamos hace rato de los valores de las remeras y todo eso, las bandas under en general laburan a pérdida. Sí, sí, sí, sí. En general laburan a pérdida. Sí, sí, sí. Y es triste, ¿no? Es triste que acá, en el país de origen, no tengan, o sea, es muy poco el valor que se tiene sacando lo que es la economía hoy por hoy, y que vayan a otro lugar, que los reciban así, que se valore al músico, o sea, a lo que es nuestra música, nuestro gusto, ¿no? Uh-huh. Porque hemos hablado con otras bandas que también nos han contado que se han ido a otra provincia. Sí, sí, claro. Sí. Y claro, que el público era terrible. Te alejás un poco acá del centralismo y también encontrás cosas parecidas. Totalmente. Mirá, yo me acuerdo cuando fuimos a Catamarca en 2018, nos recibieron los chicos de Lord of War. Sí. Sin conocernos, ¿eh? O sea, entablamos conversación por Instagram o Facebook en ese momento, no me acuerdo. Y los muchachos ya directo nos recibieron con la mejor, nos recibieron en su casa, que no tenían por qué. La gente del círculo de ellos se había preocupado por escuchar Inner Force. Y había gente que vos veías que tres o cuatro temas te los cantaba, ¿viste? Y nada, sí, yo creo que... No es que quiero estigmatizar a la capital... Porque también, como les decía antes, por ahí lo que no funciona acá es Innerforce. Y está bien que sea así, si es que sucede así. No, mirando uno que mira desde afuera, vos sabés, nosotros vamos a todos lados, a todos los estilos, ¿no? No, sí, no le hacen asco y nada. Realmente sabemos que la escena en general es así. ¿Y sí? O sea, la escena en general es así. Tincho, lamentablemente los tiempos nos corren. Son ya, tiranos los tiempos. Mirá, ya pasó más de casi 40 minutos de que estamos hablando. ¿Ya? Son 10 menos 20, es increíble. Es increíble, la verdad te agradezco que hayas venido. No, antes hay una cosa que nos está faltando. Las redes sociales. Sí. Nos pueden encontrar en todos lados como Innerforce Oficial. Tenemos la suerte de bueno, nada, no sé. Cuando se nos ocurrió el nombre, googleamos y no había otro. Así que nada, Instagram, Innerforce Oficial. Spotify, Innerforce Oficial. YouTube, Innerforce Oficial. Cualquier plataforma de streaming nos pueden encontrar ahí. Y bueno, los esperamos. ¿Y próxima fecha? 8 de octubre, domingo, junto a Azeroth, en el Teatro de Flores. Y no lo podemos creer, así que vengan porque... Vengan que ahí vamos a estar. Aparte, los de Azeroth te preparan un show que no pasa solamente por lo que tocan, pasa por lo que vos ves con los ojos. Olvídate. Así que vengan que va a ser increíble. Olvídate. Una sola cosa más. ¿Tienen disco, remeras para vender? ¿Se comunican con la banda? Sí, hay todo y se comunican con nosotros por estas plataformas. O bueno, no sé, alguien quiere dar mi celular que lo tiene más o menos medio país, que está todo bien, me escriben y lo organizamos. Perfecto, Martín, así un millón de gracias. Gente, si allá en Alemania tienen la remera de Innerforce, ¿por qué no las tenerlas acá? Yo tengo. Yo no tengo. Bueno, ya vas a tener. Ya vas a tener. Me va a regalar una. Es cuestión de tiempo. Te va a regalar una López. Ay, gracias. Che, y bueno, y nos vamos a despedir de Martín escuchando un tema justamente de Innerforce, del último disco. ¿Qué vamos a escuchar, papá? Before I Die. Música, perfecto. Maestro. Muchas dale, no gracias. Che, gracias a ustedes por el espacio. La verdad, muchas gracias. Siempre sos bienvenido. Estás como un hijito. Who's searching for another shot of life? Those breathless drugs, your passion, as they make you feel alive. When the voice is in my head, close the door and throw the key. I've got the eyes of my sleep for the one who's there at me. Hear your sleep, oh, I'm gonna play the drum and never say the truth.

Arpón, junto a Último Recurso y Orgón. Anticipadas, 1.800 pesos. Al WhatsApp, 3487-231194. Mediante Wallá y Mercado Pago. Deja que vuelvan y dan. Mauris Bar, Dorrego, 745, Zárate. No te quedes afuera de la fecha del año. Capacidad limitada, 14 de octubre, 23 horas. Invitan Cosas que Pasan y Arbón. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Buena gente, nosotros somos ellos. Quería comunicarles que este 5 de septiembre vamos a estar abriendo para la banda Brujería junto a Plegarias en Uniclub a partir de las 6 de la tarde. También tenemos entradas, así que contáctenos bajo nuestras redes Session Metal. Escríbanos. Nos vemos. Aguante. Del barrio llega al Teatro de Flores. Fatigados festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. 1 de octubre, el Teatro Flores. Fatigados, 25 años. Estamos en el aire de nuevo, nuevamente en el aire. Nuevamente. Así es, ¿Cómo voló el tiempo cuando uno se pone a conversar y se queda tan admirado de tantas cosas maravillosas que contó Martín? Increíble. La verdad, piel de gallina se me hacía cuando contó esto de cómo le dijeron las otras bandas, el llanto, la reacción del público, los autógrafos, cómo vendieron cosas de su merchandising. Ay, me salió, fue la R, perdón. El merchandising. Y fue es algo tan lindo que le suceda a esta banda, que la verdad que la apreciamos mucho, son unos chicos maravillosos. Y qué lindo, me gustó escucharle que le está yendo tan bien a la banda. La verdad que sí. Que los recibieron tan lindo y que tienen tantos proyectos y tantas cosas a futuro que es increíble. Bueno, ya nos estamos yendo, ¿eh? Se nos fue. ¿Te nos fue el ciento cuánto? 171. Se nos fue el 171, carajo. De frecuencia, el primero sin Walter. Bueno, Walter, dale, loco. Trataremos de hacer lo mejor ya posible, te digo, en los programas. Te adopto. Nosotros acabamos de estar sosteniendo los trapos, aguantando los trapos, escuchando cumbia villera. Se va a llamar, en lugar de frecuencia metalera, se va a llamar frecuencia cumbiera. Ah, tengo que decir, perdón, Gaby, que lo vi después en la tanda, lo vi que pusiste aguante Inner. Perdón, recién lo veo. Así que Gaby nos está escuchando, Gaby RBK. Un abrazo para Gabriela, la rubia esa que saca fotos, ¿vieron? Saludito para ella. La rubia Mirella. Bueno. Así que bueno, nos veremos. Despidiendo, papá. Nos iremos yendo. Nos vemos el próximo martes, vos tenés que ir a cocinarte. ¿Qué? Ay, mirá, me salió un barcito. ¿Qué canción nos queda? Nos vamos a despedir con Serpentor, ¿puede Dale, ser? Dale, sí, por supuesto. Perdón. Dale, que ya nos vamos, ya estamos en horario. Hoy es el cumpleaños de Jorgito Moreno. Hoy es el cumpleaños de Jorgito Moreno. Hacemos una cosa rápida. Sí, que deja. Hoy es el cumpleaños de Jorge Moreno. Es el cumpleaños de Patrick O'Connor. Gaby Oz, quien habíamos hablado de la fecha solidaria, salió de la segunda operación. Está bien ahora a continuar con los controles que debe realizarse, así que por suerte salió bien. Walter Martínez empezó con un proyecto de tango y Borax empezó a ensayar otra vez. Buenísimo. Ahora sí, me despido. Para, y yo quiero decir algo más antes de irnos. Total, hacemos tres y medio. Hoy tenía que haberlo pasado, no me di cuenta realmente prepararlo para pasarlo. Ah, que están pidiendo la ayuda. Que están pidiendo dadores de sangre en Villa Mercedes, San Luis, para Daniel Guillón. Grupo cero positivo y grupo cero negativo. Hay un montón de videos en las redes nuestras, por todos lados está la información. Así que si alguno de esa zona por ahí nos están escuchando y tiene ese tipo de sangre, hay que donar sangre, chicos. Así que bueno, dale, nada, nos despedimos, hasta querido señor martes. Operador. Nos despedimos. Escuchando a Serpentor nos vamos a despedir. Feliz cumpleaños, Jorgito. Hasta la semana que viene. Chau, chau.